nosotros lo creó. La calma es segura al leer las escrituras o al pensar en el Evangelio. El ir de visita a quien lo necesita traerá bendiciones del cielo. El domingo es un día especial para obrar por los demás, y con nuestros hermanos podemos sentarnos para enseñarnos mutuamente. Puedo escribir y también compartir lo que nos servirá eternamente.